Neptune, que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. Manolita, sintoniza la Irola, que empieza ya Brujas sin Escoba. Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba, como todos los viernes en Iroila Irratia 107.5. Estamos aquí empezando programa, detrás del espejo estamos con Judith. Buenas tardes, Judith. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Buenas tardes. Y estamos con una invitada, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos viene a contar sobre un proyecto que se está llevando a cabo aquí en el barrio de Irala, ¿no? Sí, en el Instituto Escurce. Uh-huh. Ah, bueno, es un es un proyecto de teatro foro para el alumnado del FP, te lo digo para no equivocarme, atención de personas en situación de dependencia. Es más de una veintena de alumnos y alumnas que, bueno, que tratan a través del teatro foro temas de género, de igualdad, de tolerancia, etcétera. Bueno, decir que tenemos con nosotros a Mónica, que Mónica viene de la Asamblea de la Cooperación por la Paz y que está llevando a cabo un proyecto de sensibilización en torno al género, que se está produciendo en el Instituto Escurce. Sí. Comentar que la herramienta que están utilizando para esto a nosotras pues nos toca bastante de cerca porque la herramienta es el teatro y en especial el teatro del oprimido o como podemos verlo de un término más general, lo que se puede llamar el teatro social. Bueno, comentar un poco los orígenes del teatro del oprimido, decir que el teatro del oprimido así con este nombre nace de Augusto Boal, nace más o menos en los años 70. Augusto Boal es un dramaturgo y actor brasileño que por razones políticas se tiene que exiliar de su país, ¿no? Entonces, a raíz de este exilio y de todo lo que se remueve cuando las personas pues tenemos que abandonar nuestra tierra por cuestiones políticas, este hombre lo que decide es transformar todo ese odio, rencor que puede sentir hacia ese contexto político y social que está sucediendo en Brasil en aquellos años y lo transforma a través del teatro, que era su herramienta, ¿no? Era dramaturgo y actor. Entonces, una de las cosas que me parece muy interesante de Augusto Boal, y ahora vosotras si queréis también lo comentáis, es que democratiza el teatro. O sea, que lo que hace es que le quita la etiqueta de élite, ¿no? Porque si escucha a Augusto Boal, una de las principales cosas en las que hace hincapié es precisamente en esta, en que el teatro vale, el teatro puede ser una vocación que se convierta en una profesión para algunos y para algunas, pero no tiene por qué no ser una herramienta que todo el mundo utilicemos. ¿Sol? Dentro de 5 minutitos vamos a entrar en contacto con Ainara, que es quien está dando este curso del que hemos hablado, que nos va a contar también Mónica, pero en este minuto no puede contactar, o sea que ya la llamaremos dentro de un rato. Y no sé si ponemos un tema. Bueno, vamos a seguir. Y nos seguimos hablando seguimos. Entonces. Es que sí, como vale, estabas perfecto. Ahí haciendo aspavientos un poco sí. Ahí detrás, queríamos enterarnos sí. De lo que estaba pasando. Ejercicio, estaba yo ejercitando. Pero Vero nos estaba poniendo un poco en situación, comentándonos para las personas que nos están escuchando y aclararnos un poquito lo que es el teatro social o el teatro del oprimido y bueno. Sí. Nos estabas haciendo una pregunta, ¿no? ¿O cómo? Sí, o sea, también vuestra opinión en torno a esto, ¿no? No solamente pasa con el teatro, también pasa con el arte, esa cosa de situar al genio, que por cierto no existe la palabra genia, habría que plantearse. Yeah. La palabra genia no existe porque las mujeres no somos unas genias. Bueno, el situar el arte siempre como algo lejano a la sociedad, claro. Esto también tiene, si te fijas, también tiene un elemento muy perverso, que es el arte es creatividad, es independencia, es generación de imaginario colectivo y es poder tanto individual como colectivo. El hecho de situar al arte fuera de la población supone que esas herramientas que pueden ser más utilizadas desde el inconsciente, desde la espontaneidad y desde la libertad, no sean usadas. O sea, aquí hay algo muy perverso, ¿no? Y a mí lo que me parece interesante de Augusto Boal es precisamente eso, el decir, oye, señoras y señores, el teatro es sagrado, porque para él es sagrado, pero eso no quiere decir que no todas las personas, que todas las personas no lo podamos utilizar. Sí, sí, lo importante es que además, bueno, yo creo que hace a las personas protagonistas de los propios problemas y de las propias circunstancias sociales, y como protagonistas tienen la fuerza de cambiarlos, que es lo interesante. Muy interesante. Y de aquí viene la frase esta de Arthur Miller también, que decía que el teatro es la única forma en la que la humanidad se enfrenta a sí mismo. O a sí misma, ¿no? O sea, es la única forma artística en la que la humanidad se enfrenta a sí misma. ¿Y cómo te vas a enfrentar a ti misma si no es reconociéndote en cada uno de esos personajes que a veces son interpretados por actores y actrices, pero que no, las cosas que se trata, ¿no? Los temas, la temática, la forma de tratarlas nace de una representación de lo real. Entonces no es lejano. La lejanía, que era un poco lo que tú estabas cuestionando, llega desde otros intereses, ¿no? Se plantea desde establecer una lejanía, ¿no? Son los artistas, son los bailarines, o los que están ahí, son los elegidos por los dioses para transmitirnos sus conocimientos, pero no tienen nada que ver con nosotros, humanos de a pie. Eso es, yo creo que bastante posterior. Sí, además el desposeer, ¿no? El desposeer a las personas, nos desposeen de nuestra capacidad de bailar cuando te dice alguien, no, es que yo no bailo. ¿Por qué? Porque no sé bailar. Entonces dice, ¿y cómo se baila? Sí. O no, es que yo teatro no hago. ¿Por qué? Porque no soy actriz. ¿Y qué hacen los niños? Los niños bailan, ¿no? Los niños juegan, que es como hacer teatro. Bueno, a nosotros en este curso, ya lo contará Inara con más detalle, pero nos pasó algo que a mí me parecía muy curioso y era que tanto las alumnas como los alumnos les daba muchísima vergüenza salir al escenario y actuar y decían, pero yo no soy actor, ¿cómo lo voy a hacer? Y bueno, al final también fue positivo romper ese obstáculo y ese miedo a expresarse y a decir, no, yo estoy aquí y puedo enfrentarme a estos problemas y puedo debatir sobre esto. ¿Y qué edades tenían las personas que estaban en el curso? Entre 16 y 18 años. Claro, además es una etapa muy peliaguda en cuestionar el juicio y a qué represento para los demás y qué ven los demás de mí. Sí, sí, totalmente. Sí, y el FP que estabas dando, ¿cómo se llamaba? Atención de personas en situación de dependencia. Ah, vale. Entonces, yo para que me aclare. Sí. Estas, o sea, los alumnos de este ciclo formativo están tomando esta clase. Sí, los del primer curso. Los del primer curso. Sí, bueno, fueron una serie de jornadas de Teatro Foro y ahora todo culmina, que también es por lo que estoy aquí, para invitar a todos y todas los radioyentes, en una jornada de puertas abiertas el día 23 de diciembre, en un teatro foro abierto para todos los vecinos y toda la comunidad. 23 de diciembre en Excursa. En Excursa a las 11 de la mañana. Vale, vamos a explicar un poquito qué es el teatro foro. Bueno, así añade lo que tú quieras, voy a empezar así. El teatro foro, otro de los conceptos fundamentales de Augusto Boal, el de espectaactor. ¿Eso qué quiere decir? Eso es que se rompe la barrera que existe entre el público y las personas que están actuando. De tal forma que en un momento determinado se está produciendo una obra de teatro, ¿no? Que tiene un guión escrito. Y en un momento determinado se llega como al culmen del conflicto. Entonces se llega al culmen del conflicto y se para la obra. Y entonces el público opina sobre lo que ha estado viendo. Y no solamente opina, sino que para realizar su opinión no vale solamente con lo verbal, sino que también se tiene que utilizar lo no verbal. Es decir, que tiene que salir al escenario. ¿Vosotras lo hacéis así? Sí, claro. Y además se crea un debate muy interesante. Las alumnas y los alumnos hicieron 4 grupos de teatro diferentes y era increíble ver la temática que sacaban, cómo todo se iba tornando y qué camino iba llevando, y a mí me pareció un espacio de reflexión y de debate muy positivo. Había diferencias entre géneros. Quiero decir, por ejemplo, el género masculino era más lanzado a la hora de hablar. No, bueno, además hay que tener en cuenta que en este curso había muy poca representación masculina, eran casi ¿vale? todas chicas. Ah, vale. Pero bueno, no, eso no tuvo nada que ver. Bueno, eso yo creo que en cierta forma influye, ¿no? Porque sí que es cierto que a lo mejor si es un grupo en el que es más mixto, normalmente los chicos, ¿no? También por mi experiencia formativa en teatro, normalmente los chicos toman antes las palabras que las chicas. Sí que es cierto que luego cuando todos entran al trapo, las chicas son más participativas que los chicos. Eso también es cierto, ¿no? Pero que en un primer momento lo que es el salto lo suelen realizar antes los chicos que las chicas. Bueno, como estaban en minoría igual. Estaban en minoría. Se acobardaron un poco. Bueno, pues tenemos ahí al otro lado del teléfono a Ainara. ¿Hola? Hola. Vale, creo que tenemos problemas técnicos. Voy a volver a... Ainara no quiere. Bueno, quiere, pero está ahí comunicando. Sí. Bueno, otra de las formas que también, aparte de la del Teatro Foro, que también es muy interesante, a mí hay una forma que me gusta trabajar mucho con ella, que es el teatro de imágenes. El teatro de imágenes, bueno, en realidad es bastante fácil. Me gusta porque es una herramienta muy sencilla y que con muy pocas cosas dice mucho, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Utilizamos la palabra prejuicio. Entonces, tú le das a un grupo esa palabra. A un grupo, por ejemplo, de 5 personas. Le dice, con la palabra prejuicio necesito que sin decir ni una sola palabra me creéis una imagen en la que se manifieste qué significa esa palabra prejuicio. Por ejemplo, una de las imágenes más usadas es lo típico de que se ponen 3 en un lado y dejan apartado a 1. Entonces, este tipo de herramientas son muy útiles porque, claro, la persona que, por ejemplo, ha sentido esa situación se puede ver fácilmente representada, pero sin embargo, la otra persona que no ha vivido esa situación de repente se ve en aquella situación y empieza a empatizar. Que al final es un poco la búsqueda de eso, ¿no? Es la búsqueda, ¿no? El ponerte en roles diferentes. Sí. Constantemente para sentir lo que se siente en esas situaciones y poder, aunque sea en 5 minutos, vivenciarlo. Ahora sí que tenemos a Ainara. Ahora sí que sí. Hola, Ainara. Hola, Kaixo. Kaixo. Pues estábamos hablando un poquito del trabajo que estáis haciendo ahora en el FP y estábamos justo ahora mismo hablando de las dinámicas, ¿no?, del trabajo. Y que, por ejemplo, Vero, que es la compi que está por aquí, estaba sí. planteando una imagen en la que, o sea, con la palabra prejuicio, en la que 3 personas se colocaban en un lado y dejaban a otra, ¿no?, y miraban a la otra. Entonces estábamos pensando que estas escenas o estas representaciones se dan cuando utilizamos este tipo de trabajo, ¿no? O en, así. Sí. Y a mí me gustaría saber qué imágenes se repiten más o qué situaciones se repiten más. Hombre, esto depende mucho del tema que vamos a tratar. Nosotras en Escurce sí que hemos trabajado el tema de, sobre todo, de género. Ajá. Y sí que salía mucho, bueno, por un lado, eso, temas de prejuicios, temas también de un poco a veces que hay como, bueno, marginación según en qué edades, según pues cómo vistas o cómo vayas, y luego salía mucho la palabra desigualdad también. ¿Y qué es lo que a ti te gusta del teatro del oprimido? Bueno, nosotras como tal, porque bueno, hay una pequeña diferencia, pero por aclarar, no hacemos teatro foro, que viene del teatro del oprimido, pero no siempre presentamos una situación tan clara de persona que oprime y persona que está siendo oprimida. Nosotras lo que hacemos es plantear un tema actual y a partir de ahí pues hacer un foro, hacer un debate. Y bueno, a mí lo que más me gusta, porque sobre todo hemos trabajado con personas adolescentes, pues suele ser eso, de repente abrir un espacio en el que, bueno, pues se sienten también como libres de poder opinar e incluso de ver que sus opiniones afectan al transcurso de la obra. ¿Y cómo reaccionan los adolescentes y las adolescentes cuando le planteáis esta herramienta que para ellos es totalmente nueva? Sí, pues generalmente muy bien. Bueno, nosotros cuando planteamos la herramienta, la manera de participar... En el Teatro Foro es de primeras, es de 3 formas, que una es tomando un papel muy activo porque es cambiándose por uno de los actores o las actrices, otro es haciéndoles preguntas directamente, o otras es pues preguntándoles también a ver qué es lo que piensan, a lo que sería el personaje. Uh-huh. Y bueno, estas dos últimas, las de preguntar y saber lo que piensan, son las que más participan, y luego en el debate posterior también participan un montón, y la que más suele costar es que salgan lo que es a actuar, a cambiarse por uno de los actores o las actrices. Eso, el actuar delante del público siempre es lo que más les cuesta. ¿Y por qué piensas que les cuesta más? Bueno, pues me imagino porque al final es algo un poco desconocido, porque hay esta idea preconcebida de cómo es teatro, pues parece que lo tengo que hacer bien, cuando aquí lo que se pretende es que se participe, no hay manera de hacerlo mal. Simplemente con salir con tu propuesta ya va a estar bien. Pero bueno, yo creo que hay un poco de esto, un poco de vergüenza también. Luego, pues que muchas veces nosotras tampoco conocemos la dinámica del grupo, entonces pues igual entre el grupo pues tienen sus historias y entonces les da igual como más vergüenza salir a actuar. Me imagino que era por ahí, la edad también, pues si la gente no está acostumbrada, es muy joven y luego tampoco está acostumbrada ni tiene relación con el teatro, pues igual por ahí les da un poco de vergüenza. Claro. ¿Y cómo se llama vuestro grupo? Pom Pom. Sí, es POM. ¿Y qué estáis, aquí en Bilbao? Estamos en Bilbao, sí. Trabajamos bastante a nivel Vizcaya, Euskadi, pero sí, estamos en Bilbao. ¿Y cómo es vuestro trabajo? ¿Con talleres formativos? Pues, bueno, trabajamos varias ramas. Por un lado, sí que hacemos talleres formativos tanto de clown para adultos como, bueno, teatro, pues cuando nos lo han pedido, porque esto del Teatro Foro, el proyecto que hicimos en Escurza, ha sido como un poco a la carta. Nos juntamos con las chicas de la ONG y entre todo el grupo desarrollamos un poco la idea. Y luego pues tenemos un espectáculo infantil, que también pues lo hemos hecho en diferentes sitios, y bueno, pues de aquí de allá un poquito vamos buscando. Sí, vamos, eso es muy típico del teatro, ¿no? Sí. Diversificación. Sí, luego también estamos con otra gente, tenemos una compañía que también tenemos una pieza de teatro breve, y bueno, pues sí, así de aquí de allá un poco. Bueno, sí, y ahora mismo no, a las 5:30 vas a actuar. Y ahora mismo a las 5:30 sí, tenemos aquí también una animación. Ah, sí. Vale. Sí. ¿Y qué resaltarías de la experiencia formativa en Teatro del Oprimido? Pues cuando hicimos la experiencia esta de Escurce, bueno, al final fue un proceso que al principio, por un lado el grupo desconocía que iban a formar parte de esta actividad, con lo cual el primer día fue un poco así de choque, tanto para el grupo como para nosotras también. Pero bueno, luego lo que estuvo muy bien es que a lo largo de las 5 sesiones que tuvimos, pues como fuimos, pues tanto nosotras que formábamos como las que recibían la formación, pues como fuimos pues conociéndonos y como la gente cada vez se fue animando más, y la verdad es que el último día salieron unas propuestas muy chulas. Claro, es reconfortante cuando ves que tu trabajo, bueno, que el trabajo no solamente tuyo, sino el trabajo de todos, ¿no? Va a buen camino. Y sí. Antes me ha parecido oír que el trabajo también se hace con los profesores, ¿o no? No. No, bueno, depende. O sea, nosotras en este caso era con el grupo. Ajá. Lo que sí que luego también pues hemos hecho alguna vez formación para personas adultas también. Y bueno, pues lo que hablamos antes, que como también funcionamos un poco pues a la carta, porque también la mayor parte del grupo de la compañía, además de formación actoral, también tenemos formación en formación. Venimos también del mundo de la pedagogía. Buah, qué maravilla, cuando unes teatro y pedagogía es una maravilla. Sí, la verdad es que se puede hacer, es una herramienta muy chula para trabajar el teatro. Pues sí. Sí, como decía Gustavo Al, el teatro es lo que tiene todas las disciplinas en una, ¿no? Sí, pues sí, eso, la verdad es que sí. Pues nada, pues qué ricasco por estar aquí con nosotras. Te dejamos ahí que te prepares para tu bolo y seguimos hablando de este proyectito aquí. Vale, gracias a vosotras. Es que ricasco, Ainara. Vale, chao, agur. Un beso, chao. Agur. Pues si te parece, Solete, nos vamos con una cancioncita. Y seguimos hablando de esta cosa que es tan interesante. La cosa escénica. Vamos a escuchar entonces una propuesta que la verdad me ha llamado mucho la atención. Por la canción la conozco, que ha propuesto Vero, que es puro teatro. Ajá. Pero esta vez interpretada por Falete. Ya. Es que no me he podido resistir, lo he visto. Y además es todo lo contrario a lo que estábamos hablando. ¿Quién, Falete o la canción? La canción. Ah. Y no, Falete concuerda bastante bien. Falete concuerda bastante bien, ¿no? Porque Falete es un disidente. Falete. Transgresor. A tope. Sí, es un gran... malentendido el Falete. Una coplera como la copa un pino. Vale, pues eso, vamos a escuchar puro teatro de interpretado por Falete y volvemos enseguida con Brujas sin escoba. Igual que en un escenario finges tu dolor barato. Drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo. Qué bien te queda el papel. Después de todo parece esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente y en la fiebre de tu beso mantiste serenamente y el telón cayó por eso. Falsedad bien ensayada, estudiado simulado, fue tu mejor actuación, destrozó mi corazón, y hoy que me lloras de vida, recuerdo tu simulacro, perdona que yo no te crea, me parece que es teatro. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destroza mi corazón. Y ahora que lloras de vida, recuerdo tu simulacro. Perdona que yo no te crea, me parece que es teatro. Y yo confiaba ciegamente, ay, en la fiebre de tu beso, mentiste serenamente, y el telón cayó por eso. Perdona que yo no te crea, me parece que es teatro, pero perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro. Bueno, ahí hemos escuchado puro teatro con interpretado por Falete. Seguimos en Brujas sin Escoba con Mónica González, aquí en el estudio con nosotras, de la Asamblea de Cooperación por la Paz, quien nos está contando de este proyecto de Teatro Foro en el Instituto Excurse. Y aquí estaba saliendo fuera de micro una conversación muy interesante aquí entre Verónica y Mónica. Joma, me ha dado porque te llamas Virginia. Y Mónica. Y hablando del Teatro Foro, entonces Vero decía que a ella lo que le parece un poco lo que le rechina es que tenga guión. Y Mónica estaba contando el por qué les resulta más fácil para trabajar que esté guionizado. Sí, pero bueno, tengo que aclarar que durante las sesiones de teatro con los formadores no hubo guión. El guión se da para que puedan continuar las alumnas y los alumnos con una herramienta inicial para que sigan trabajando por su cuenta y lleguen a ser formador de formadores. Ah, vale, o sea, los alumnos cuando terminan todas las jornadas y todas las clases de teatro se les da un guión como forma de orientación. Sí. Ah, vale, esto es otra cosa. Para que ellos y ellas puedan extender un poco el conocimiento y lo lleven pues al alumnado de la ESO o a cualquier otro grupo del instituto. Ah, vale, o sea, pero estos formadores entonces son ya personas, no son adolescentes. Sí. Esto con adolescentes. Lo que se pretende y lo que pretende el instituto es algo que a mí me parece muy bonito, que pretendemos nosotros también, es que todo el proyecto tenga continuidad. Que se les dé la herramienta para trabajar y que con estas herramientas que tengan, ellos puedan seguir formando a las personas que vienen detrás. Por eso trabajamos con el primer curso también del FP. Son varios años, pero el primer curso es el que va a continuar. Entonces es el que puede arrastrar a los que vienen detrás. Vale, que el FP ahora se empieza con 16 años. Eso es claro. Sí, es que claro. Yo me había... Bueno, me como muy jóvenes para tener, ¿sabes? Para estar en FP, pero claro, es una... Sí. Claro, los grados formativos ahora han cambiado un poco, ¿no? Yo me lío un poco, pero sí, son de 16 a 18 años. Sí, sí, hacen como 2 años, que sería un grado medio... Vale. Y entonces, claro, al año siguiente, pongámonos que estamos ya en el 2017, en el 2017 serían esta clase que ha recibido toda la formación, sería la que formase a la siguiente clase. Claro, esa sería la idea. Wow. Vamos a ver qué tal sale, pero esa sería la idea. Bueno, me parece complicado. Aquí venimos a hablar, ¿no? O sea, no es porque seamos profesionales o no del teatro. El teatro es una herramienta que es muy válida, la debería practicar todo el mundo en sus vidas, pero sí a la hora de trabajar con ella, con otras personas, hay que conocer los códigos teatrales. Por supuesto, por eso vamos de la mano del grupo Pompón. O sea, pero al año siguiente también echaría el grupo. Bueno, todavía no sabemos porque esto es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Bilbao. Ah, es un proyecto piloto. Y tenemos que ver porque cómo continúa. Sí que es interesante, aquí a lo mejor no te lo tomes como crítica, simplemente como algo de trayectoria. Sí que es cierto porque, claro, se toma el teatro, por ejemplo, muchas veces y no se hace ni siquiera calentamiento. Claro. Que no sé, por ejemplo, ¿no? Se toma al teatro como algo solamente verbal, que se puede utilizar, que es lo del... Pero, por ejemplo, si se estudia también Augusto Boal, se ven todos los juegos que son necesarios para llevar a la persona a un sitio específico de acción. Sí, claro, por eso nuestra idea es que continúe, no es que se quede aquí, que continúe de la mano de profesionales. Eso es. No, lo que pasa que sí que creemos que mientras más se trabaje con el alumnado, más potencia pueden tener para actividades de este tipo. Por supuesto, siempre. Una apertura, pero bueno, que desde un punto de vista siempre haya una persona que contenga, ¿no? Claro. Porque a la hora de trabajar con el teatro también es cierto que en un primer momento salen cosas, pero a medida que vas trabajando con estos juegos, ¿no? Van saliendo situaciones que son necesarias de contener. O sea, realmente, ¿no? Una persona que al final dirige el grupo desde fuera y que más o menos sabe los códigos que hay, puede llegar a ser contenedora de esas situaciones o cambiar la estrategia o darle un giro. Es un poco esa sensación, ¿no? A veces una persona de 16, 17 años, claro, que encima no sepa el código teatral, que de repente se enfrenta a una situación, que se abra una puerta y que por ahí vea una vía de escape, claro, de repente puede surgir una situación que digas tú, Dios mío, ¿sabes? ¿Quién contiene esto? Sí, entonces, por eso contamos con las personas profesionales en este tema. Lo que pasa que creemos que el alumnado es la mayor riqueza de este proyecto. Porque es al grupo que queremos hacer debatir y hacer pensar por qué hacen lo que hacen, cómo pueden formar parte y ser protagonistas de sus vidas, cómo pueden afrontar diversos problemas como el género, la diversidad. Yo aquí me iría a Augusto Boal y diría que protagonista no hay nadie. O protagonistas somos todos. O protagonistas somos todos. Exactamente. Creo que en un proceso además de este tipo, creo que al final influye en mucha, incluso colateralmente, incluso a la familia de las personas que están recibiendo, ¿no? Porque puede ser que en ese teatro foro, ese 23 de diciembre, quien vaya sea parte de la familia del alumnado. Entonces también se va a ver inmiscuido de repente en esa situación. Por eso creo que es un proceso muy complejo. O sea, sí que me parece fundamental el aspecto de la sensibilización en la adolescencia, pero creo que también hay que tener en cuenta que eso lo trasciende, o sea, que va más allá, porque también los profesores se ven afectados por la herramienta. Y aquí tengo un caso práctico. Estuve dando clase en Ibarrecolanda, en el módulo que hay de formación para educación social, para integración social. Y, bueno, ya llevo varios años haciéndolo. Y en esto que hay una profesora, que es la que siempre me invita, y a lo largo de los años su participación cada vez es mayor. Y este año ha sido el año que mayor participación ha tenido. Y uno de los mayores cambios que he notado, porque siempre las clases siempre son muy bien recibidas, tanto por el alumnado como por ella, siempre ha sido como muy potente, ¿no? La gente sale con muchas ganas. Y este año especialmente he notado en ella un cambio, como un clic más profundo incluso. Y para mí ha sido fundamental, porque al final ella va a ser quien va a estar durante 7 horas, u 8, o las que sean, todas las semanas con este grupo. Entonces, claro, están los alumnos, pero también están los profesores, porque al final los profesores son los que están dando la educación. Y de cómo viene y cómo lo influencian es fundamental y básico. Y está claro que te vas a la... O sea, el nivel de educación que nosotras recibimos, que nosotras hemos recibido, y ya ni te cuento lo que han recibido nuestros padres y las generaciones anteriores, pues deja muchísimo que desear, porque claro, el sistema educativo está basado en el sistema prusiano de disciplina. Siéntate 8 horas en una silla, aunque tengas 4 años y tus capacidades sean psicomotrices. Sí, bueno, nosotros, nuestra idea primera era que el profesorado también estuviese dentro de la actividad, sobre todo la tutora. Claro. Pero haciendo un análisis más con el grupo que teníamos, sí que era cierto que el alumnado se sentía cohibido con la presencia del profesorado y no así con el grupo de teatro. Ajá. Había una desinhibición que era para nosotros muy beneficiosa. Entonces, claro, tuvimos que dejar un poco de lado al profesorado, ya lo trabajaremos o intentaremos trabajarlo por otro lado, sí, y enfocarnos. Sí, totalmente. Y una idea, o sea, una pregunta, ¿de dónde nace esta idea? O sea, vosotras sois una ONG que estáis trabajando, antes decías que estuvisteis trabajando también en otras zonas, ¿no? Sí, bueno, somos una ONG estatal. Estatal, por eso. Y llevamos desde que nacimos prácticamente, tanto con Cooperación al Desarrollo y Ayuda de Emergencia, que es lo que hacemos de forma más internacional, como con Acción Social aquí en el Estado. Y aquí llevamos un programa que se llama Escuelas sin Racismo. Y bueno, llevamos varias actividades, el veo-veo, exposiciones. Y una de las herramientas de las que nos nutrimos para nuestro objetivo último, que es una transformación social hacia un país más justo, es el Teatro Foro. Uh-huh. Y el Teatro Foro nace de ver que es una herramienta interesante que nos puede apoyar y que nos puede aportar. Y aparte que es una, también es una herramienta muy, entre comillas, muy fácil, ¿no? Y muy, sí, muy directa. Sí. O sea, es un trabajo muy directo. Sí, puedes incidir, sí, muy fácil. Muy fácil. Bueno, fácil. Ya estamos hablando. Lo estamos viendo aquí como todo fácil. No, luego, o sea, le preguntamos a Inara y a Gaisca. No, fácil no es. O sea, Vero lleva mucho tiempo trabajando, sí, también en institutos, sabe lo que es el contacto con los adolescentes. Fácil, pues bueno, son duros de roer, pero son gente maja. Bueno, si he de decir trabajar con adolescentes a trabajar con mayores, no sabría con qué me quedaba. ¿Sabes, ¿eh?, lo que pasa? Que tiene la energía, yo creo que la adolescencia tiene la energía suficiente para pillarles y canalizarla bien. O sea, sí. Es esa energía que es sí. como están ahí, bueno, sí. Todo nos ha pasado en esa están época, en limpio. Esa edad, ¿no? Estás con esa energía que encima tienes tanta información y tanta desinformación a la vez que quizá un curso, o sea, que de repente en donde estás estudiando te venga algo así, es como que te hace plantearte otra cosa uh-huh. y por lo menos te da herramientas para canalizar todo eso que te está pasando, ¿no? O te, por lo menos te planteas situaciones diferentes desde otro punto de vista. El teatro, nos vamos a olvidar que para interpretar no has de juzgar al personaje. Y uno de los grandes problemas de esta sociedad es que juzgamos las personalidades, a las otras personas, por cómo son, de dónde vienen, no sé qué. Entonces, simplemente acercarnos a ponernos en la piel de otra persona o de otra situación en un minuto, en un segundo de nuestras vidas, nos hace cambiar la perspectiva y dejar de ser tan juzgones y juzgonas, porque también es como una especie de endemia, o sea, un mal endémico, ¿no? Nos enseñan a criticar desde que nacemos. Entonces, yo creo que esta herramienta, el teatro, es buena por eso, porque te elimina un poquito el juicio. O sea, bien utilizado, claro. Sí, y además le añade argumentación. O sea, porque al final el juicio, o sea, también se hace para eso, ¿no? Se hace para evaluar, ¿no? Pero se hace para evaluar no desde el tópico, que es lo que solemos hacer y es como aprendemos a vivir, ¿no? Que cognitivamente, pues lo que nos resulta fácil. Vemos a una persona de la calle y ya directamente decimos que mendigo, analfabeto, alcohólico, y le ponemos pues todas estas etiquetas que hemos generalizado, ¿no? Lo que ayuda precisamente el Teatro Foro a hacer un juicio, pero desde un prisma mucho más caleidoscópico. O sea, mucho, mucho mayor. Incluso también lo sorprendente del Teatro Foro es que tú misma te ves en respuestas que nunca habías pensado. Y eso es precisamente el teatro. O sea, porque el teatro tiene una cosa a nivel cognitivo y es que abre caminos neuronales que son muy diferentes al razonamiento lógico cartesiano de descarte, este cartesiano de sí, no, bueno, malo, los binomios, ¿no? Y precisamente lo que hace el teatro o lo que hace el arte en general uh-huh. es precisamente abrir ese otro canal en el que, wow, de repente ya nada es bueno, nada es malo, y todo se vuelve relativo, que es muy confuso, que puede dar lugar, incluso, pues ya sabemos la historia de muchos actores y actrices que se han quedado. Ahí. Que se han quedado. Que han pasado la estrecha línea. Es un sitio, porque claro, pero es un sitio que lleva a una construcción de una reflexión mucho más rica e interesante, y que también en el contexto social en el que estamos viviendo, porque no sé qué composición sociodemográfica, me refiero con esto a nacionalidades, ¿cómo es de variado el curso? Bueno, en realidad el curso en cuanto a nacionalidades no es muy variado, eran casi todas personas de aquí. Ah, eran casi todas, vale. Porque dependiendo también de eso, ¿no? De cuántas nacionalidades haya y de cuántas, pues claro, las respuestas ya se vuelven infinitamente sorprendente. Claro, lo interesante, ¿no? Es incidir o probar, ¿no? Con varios grupos, en cada uno, ¿no? Pues con géneros diferentes, con nacionalidades diferentes. Entonces, planteando las mismas situaciones muchas veces, con un grupo de trabajo diferente, claro, salen historias totalmente, ¿sabes? Sí, por margen, entonces, o sea, no sé, ¿no? Como que me parece rico también todo el post-trabajo de investigación, ¿no? Cuando se hacen talleres de este tipo en referencia a los grupos, ¿no? ¿Cómo varía? Sí, mira, nosotros en otro proyecto ya de hace algunos años en León, que trabajé yo con Asamblea, íbamos a un instituto en el que eran migrantes el 75% del alumnado, lo cual era mucho. ¿Mucho? Y, sí, mucho. Y un gueto. Y era impresionante ver la cantidad de respuestas que había en temas acerca de la tolerancia, que cada quien lo entendía a su forma y manera. Sí, eso es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema que nos ocupa, o que ha ocupado, que ha sido el género. Imagínate que se trata el género dentro de una clase en la que haya cuatro marroquíes, por poner, tres venezolanas, la que estás tú aquí eres de Venezuela, una chilena, que también tenemos otra por aquí, una nicaragüense y dos escaldones. ¿Qué tipo de respuesta habría ahí con respecto al género? o sea, culturalmente también. Y como son respuestas tan espontáneas, lo que permite el teatro foro y la herramienta teatral, como son respuestas tan espontáneas que nacen de un sitio muy diferente de la cabeza, que nacen más bien del estómago, pues claro, ahí se percibe todo, se percibe toda la construcción simbólica, cultural, y cómo esa percepción simbólica, cultural, condicionamiento social, se ha metido dentro de los cuerpos de las personas que la están portando, ¿no? Y claro, la forma muchas veces la hacemos nuestra, ¿no? Todos esos conceptos culturales, simbólicos, y todo esto lo hacemos nuestra. Hasta que de repente nos vemos reproduciéndola y alguien desde fuera nos dice, oye, qué raro. Entonces nosotras mismas nos empezamos a replantear aquellos conceptos que nosotros lo teníamos como algo innato. O sea, como algo innato, como algo parte de nosotras. No, no, esto no es cultural, esto es que yo lo pienso así. Y sin embargo, el ponerte en esa situación te hace cuestionar precisamente eso. De, ala, pero si a lo mejor esto no es mío. Sí, sí, sí. A mí una de las cosas que más me llama la atención del Teatro Foro es qué rápido se puede cambiar de una opinión. Te expresan una opinión al segundo y a los 5 minutos ves que ha habido un cambio radical. ¿Qué dices? Wow. Y esa opinión, entonces, ¿de qué era? ¿A qué venía? No era tuya, ¿no? Wow. Bien. Sí, eso es maravilloso, sobre todo trabajar en la adolescencia. Por eso decía antes que es complicado lo de los grupos de mayores, porque en los grupos de mayores está todo como más asentado todavía. O sea, el trabajo con los adolescentes puedes trabajar con una pala y con los mayores puedes trabajar con la uña. O sea, hay que rascar el doble, porque todos los prejuicios, los tabús, los roles, las imágenes que nos hemos creado de nosotros mismas, la supuesta personalidad que tenemos, aquellos valores que tenemos que defender aférrimamente, están mucho más asentados en nuestra persona. Entonces, trabajar con personas mayores resulta más complicado en ese sentido, porque el que las personas mayores se quiten la máscara, uf, es más complicado. Es más complicado. Mientras que los adolescentes, si le entras por la parte lúdica y por la parte empática y por la parte de la comprensión y de la escucha, porque no están acostumbrados a que se les escuche, pues rápidamente te hacen pam, pam. Y de repente ves una maravilla y dices, wow, puedo creer en el ser humano todavía, ¿no? Sí, la agilidad que tienen de pensamiento, ¿no? Y de repente, ¿no? De estar ahí, ¡fum! No identificarse todavía porque están en la construcción de su personalidad, entonces todavía no se identifican con nada 100%. Y entonces es ahí, ¿no? Verse ahí. Por eso decía yo que es importante justo en estas edades incidir. O sea, que este trabajo habría que hacer, ¿no? Porque antiguamente, bueno, yo tuve teatro en el colegio. ¡Guau! Pues tú eres toda una afortunada, sí. Sí, de hecho, quería ser médico forense y un grupo de teatro en nuestro colegio. Y la vida y la muerte, por favor. Y entonces, que yo lo tenía súper claro, ¿eh? O sea, que esto no es una cosa que la tenía poca clara. Ya tenía mis vademécums en casa, mis escalpelos, o sea, lo tenía todo porque yo iba muy bien orientada a ser médica forense. Y entonces llegó un grupo de teatro para potenciar, o sea, dentro de nuestra asignatura de teatro, a darnos un curso y luego pues nos hicieron una representación, un cachito de Las Bacantes de Eurípides. Mira, yo vi aquello. Y no sé, me transformó en realidad, ¿eh? No sé, fue una cosa que dije, hostia, esta peña lo que puede hacer. ¿Sabes? Y yo ya quise ser eso. Entonces dejé la medicina apartada y entonces empecé a investigar en el mundo de teatro. O sea, me apunté al grupo de teatro, empecé a hacer teatro. Y fue por eso, porque me incidió en ese momento de la vida, ¿no? En la adolescencia, que estaba ahí, necesitaba herramientas o respuestas, y el teatro de alguna manera entró en mí de una forma tan potente, ¿sabes? Que me hizo, ¿no? Me ayudó mucho a trabajar desde ahí. O sea, desde otro lado, pues, y sobre todo desde el juego, porque no hay que, no, aunque luego parezca todo súper serio, no hay que olvidar que el teatro es puro juego. Incluso la vida también, ¿no? En inglés es play. Es play. Play theater. Entonces es como, es un juego. Un juego de estrategias, un juego de roles, un juego de todo. Entonces, que a enseñarnos, ¿no? A jugar en todos los roles, en todas las posiciones en la vida, en todas las o sea, utilizando todas las estrategias que están en tu mano, es interesante. Mira, la película esta, es que me encanta, porque ahí se refleja un montón. La película esta de Carmina y Revienta, o Carmina y Amén. Sí. La mujer. la madre. Ah, sí. Esta es una teatrera nata de la vida, ¿no? Es, o sea, para mí, esta mujer es la representación en la vida, ¿no? De cómo una persona teniendo estrategias y un poco de jeta, ¿no? Puede llegar a hacer lo que le da la gana. Pues es lo mismo, es como adquirir herramientas, formas, no sé, habilidades para luego tú, en tu vida cotidiana, que todo sea un poquito más fácil, ¿no? ¿No? O sea, quitarle un poco de peso a las situaciones. Y el teatro a veces lo da, porque da esa perspectiva de juego. Sí, sería interesante con vuestro grupo que al cabo del tiempo, no sé, los años que tienen que pasar para esto, vierais si algunas de las personas que han estado se han dirigido luego al teatro. Sí, la verdad que sería muy interesante. Sí, sí, porque, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, en Médicos Mundo, estuve durante tres años dando clases y ahora varios de mis alumnos están formando parte de Teatro Social, que lo está llevando CEAR también, que habla sobre identidades sexuales y refugiados, y ahora ellos están participando. Y hay mucha gente, al igual que lo que ha comentado Judith, ¿no?, que de repente les llega el teatro y es una puerta inmensa para poder expresar. Porque hay otra cosa muy interesante del teatro, que es lo físico. Porque, claro, estamos tan asentados en esta sociedad a lo racional, lógico, vuelvo otra vez al mismo camino, que nos olvidamos del cuerpo. Y el teatro en sí tiene una reivindicación precisa de darte cuenta que tienes un cuerpo. Y de cómo usar para expresar. Exactamente. Que es súper importante. Y la escucha, que hacías antes referencia a ella, que para que yo conteste, primero tengo que escuchar tus argumentos, ¿no? Y entonces el teatro así, claro, me parece interesante escucharte porque luego te voy a contestar. Necesito contestarte porque me están viendo. Por lo tanto, mi contestación y mi argumentación tiene que ser maravillosa. Por lo tanto, voy a estar 5 segundos poniendo plena atención físico-corporal para luego no meter la pata. Que es lo, o sea, que son todas estas cosas que no nos damos cuenta, pero nos mantienen alerta, ¿no? Así en esta situación que te pones en otro lugar. Y entonces, o sea, la otra persona cobra importancia con la que estás trabajando. Y ya, o sea, son pequeñas cositas, pequeños matices que en la vida cotidiana se nos pasan. Porque la importancia plena la tenemos en nosotros puesta, ¿no? El foco. En una situación escénica o en una historia teatral, al final las personas con las que estás trabajando cobran tanta importancia como tú. Entonces el colectivo, el grupo, pasa a ser importante. Desde dónde está tu compañero situado, tu compañera, lo que está diciendo. Primero parte de un interés muy egoico, como he comentado antes, ¿no? Y sobre todo cuando tienes ni puta idea, dices, uff, a ver qué le contesto. Entonces estás ahí a tope, pero luego empiezas a integrar todo eso que estás aprendiendo y llega un momento en el que son herramientas muy, muy útiles. Yo ahí tengo mi... me gusta sacar punta, ¿no? Creo, o a mí me gusta por lo menos a la hora de dar clase, me gusta eliminar precisamente eso. Precisamente el dar importancia a que te estén mirando. Porque me parece que bloquea. Hay gente a la que no bloquea, pero me parece que hay gente que bloquea. Además, en especial en este tipo de teatro, creo que es más importante lo que se está diciendo o lo que se está haciendo, escucharlo por esa vía. ¿Por qué significa? O sea, prestar una intelectual, o sea, prestar una reflexión intelectual olvidándonos del yo. O sea, como nosotras al final, a mí me gusta explicarlo porque te encuentras con muchas situaciones de miedo, de gente que no quiere. Y para suele funcionar eso. Suele funcionar el decirle, tú no eres tan importante. Tú no eres tan importante. Lo importante es el mensaje y para lo que estamos trabajando aquí. Que es un concepto, por ejemplo, puede ser el género, puede ser el racismo, puede ser lo que sea, que es un concepto que nos trasciende muy de lejos. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es cogiendo ese mensaje y explorándolo. Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo, pero una persona, una chavala que de repente se enfrenta por primera vez a ponerse delante de un público a hacer teatro, claro, lo primero que es el foco, la mirada, todo el mundo delante de ella. O sea, eso, luego romper, deconstruir toda esa historia, claro que es dejar la importancia personal en otro lugar y centrarse en el mensaje, ¿no? Sí, pero a mí me parece difícil. Vosotras que conocéis un poco más el tema de la actuación, pero yo, esa barrera de no estar pendiente de que te miren, a mí me parece muy difícil. No sé, a mí me ha servido siempre como una forma para realmente hacer teatro, si no, no lo hubiera hecho. Sí, pero ¿cómo eres consciente y dices, bueno, lo importante no es que me miren, cuando todo el mundo te está mirando? Porque lo que estás haciendo es mucho más grande que tú. Eso es. Es que no hay más. No hay más. Realmente, sí. Sí, no hay más. Y eso te da una tranquilidad brutal. Cuando te das cuenta de que tú no eres tan importante, dices, ¡guau! Porque ya la mirada del público te cambia. Ya es como, bueno, estamos todos aquí para un objetivo común. Un objetivo común que en el teatro social además se ve súper claro. Por ejemplo, si te pones a hacer un nivel de teatro profesional, ahí pesa mucho más lo otro, te pones muchísimo más nerviosa. En lo que es en el teatro social, personalmente, siempre hablo de donde se puede, ¿no? A mí me pone muchísimo más tranquila porque tengo claro que lo que estoy haciendo no es por mí. Es por algo que es mucho más grande que yo. Entonces me da una tranquilidad que es que sueltas todo. Pero eso es muy bonito también, porque es poner como tu grano de arena algo ahí grande. Ahí está. Y eso suele tranquilizar. Eso suele tranquilizar, porque a la vez tú también eres muy importante. Luego está el contramensaje, primero tienes que decir eso, y luego está el contramensaje, porque si no, no los mete. Luego está el contramensaje de decir que tú eres muy importante para esto, claro, pero no muy importante porque lo hagas muy bien, como decía Inara, no es la cosa de hacerlo muy bien o como tienes que pintar muy bien, todas estas cosas que se relacionan con el arte, no es porque lo hagas muy bien. Es porque eres un vehículo transmisor de expresión. Porque necesitamos saber cómo opinas tú, cómo ves, cómo reaccionas ante esta situación. Y a partir de cómo tú reacciones, eso a nosotros nos va a servir para construir otra realidad. Pero va a venir de ti. Y ahí parece que se sosiegan las aguas. Pero bueno, siempre está, a ver, siempre, porque no nos podemos separar, ¿no? Al final pues también existe el yo y eso está ahí y sí, pesa. Sí, pero cuando trabajas con personas que no son profesionales del teatro, la riqueza es esa, ¿no? Porque tienen también, es como se entregan al juego de otra manera, ¿no? Porque no hay tanta importancia personal al hacerlo bien, no hay tanto juego egoico. Hay egoico en el sentido de, ay, ¿qué van a decir mis colegas? ¿Sabes? Sí, me trabo. Pero no es como tengo que hacer aquí porque quiero ser Meryl Streep. Y todo el mundo tiene que saber que puedo llegar a ser Meryl Streep. No, pero el sentimiento de vergüenza es muy grande. Es muy pero, grande. Claro, pero es, o sea, un buen enfoque es lo que decía Vero, ¿no? Es que somos elementos, ¿no? Como tú reacciones es igual como reaccionarían el 80% de las personas, mujeres de 16 años, de no sé qué, occidentales, ante esta situación. Entonces tú estás siendo ahora mismo el elemento de estudio, necesitamos tu opinión, ¿no? En ese sentido, y es importante ahí. Pero no es importante tú porque eres menganita de tal, sino porque eres importante porque necesitamos saber tu opinión real. Y te va a salir de esta forma. O sea, no hace falta que hagamos hipnosis. Es verdad, es así, pero porque al final es esto. Si tú empiezas a trabajar una dinámica, lo que salen de esa dinámica son cosas que de otra manera no saldrían. Por eso se utiliza el teatro como herramienta. O sea, el señor este, ¿no? Augusto, utilizó el teatro muy sabiamente. Sí. Sí, bueno, sí, para jugar con juegos sistémicos y trabajar esto de una forma muy, muy consciente. O sea, nada se deja al azar. De hecho, bueno, corregidme si me equivoco, pero su hijo sigue... Sí. Ah, sí. Porque de hecho, tenemos un audio. Tenemos un audio de él. Ah, mira, muy bien. Sí. Sí, y justo habla del Teatro Foro. Claro, ¿no? Que explica un poco lo que estamos hablando del teatro del oprimido Foro. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Julián Boal, que es el hijo de Augusto Boal, que cuenta un poco de esto. Volvemos enseguida. A ver qué nos cuenta. Entonces, solo para explicar lo que voy a intentar hacer, voy a hablar un poco de la técnica de lo que es el teatro del oprimido, pero muy rápidamente, y no solamente porque lo hizo ya Gonzalo, pero también porque yo creo que más importante que la técnica es la necesidad política de un teatro del oprimido, y no solamente de un teatro del oprimido, también para la pedagogía del oprimido. Paulo Freire no inventó una nueva metodología de pedagogía porque le daba la gana. Inventó una nueva forma de pedagogía porque tenía un problema político en Brasil en este momento. Y la misma cosa para mi padre. Si inventó el teatro del oprimido, no fue en cuanto artista. No fue para inventar algo de nuevo, no fue para escribir una nueva página en la historia del teatro mundial. La idea era intentar encontrar armas teatrales que funcionen para luchar contra la dictadura. Entonces yo voy a insistir más sobre la visión política que hay por detrás del teatro del oprimido do que sobre las técnicas en sí, porque hasta sería un poco aburrido. Yo lo vería aburrido hacer un recogido de todas las técnicas que existen en el teatro oprimido. Entonces, la técnica sobre la cual voy a hablar es la misma de Gonzalo, es el teatro forum. En un teatro forum, ¿qué se hace? Un teatro forum se va hasta un grupo de personas que sienten un mismo problema, que son oprimidos por una misma razón, que son mujeres, que son víctimas de violencia, que son inmigrantes, que sean trabajadores, que sean homosexuales, y con ellos se construye una función que se presentará a un público en dos tiempos. En el primer tiempo se expone el problema. En el segundo tiempo se pide a la gente del público de llegar a esta escena, reemplazar al protagonista e intentar encontrar alternativas a la situación que fue expuesta en el primer tiempo. ¿Eso está claro? Sí, entonces, lo que pasa es que el teatro del oprimido hoy día es muy popular. Hay muchos grupos aquí en España, muchos grupos que no conozco aquí en España. Hay una página web que se llama theatreofthepress.org en que hay más de 150 grupos que están registrados y se sabe que hay muchos otros grupos que no están registrados. Pero lo que pasa es que muchas veces tiene una visión de lo que es la opresión que es muy limitativa. Entonces, con esta visión limitativa hacen todo tipo de trabajo. Por ejemplo, hay gente que hoy día va a empresas para enseñar el Teatro Forum para vender más fotocopiadoras. O entonces gente que utiliza técnicas del teatro del oprimido para enseñar a la gente a, no sé, a cómo escoger mejor al próximo empleado. Ese tipo de cosas que son perversiones de lo que es el teatro del oprimido. Entonces, para dejar ejemplos muy claros, y voy a ser bastante repetitivo con lo que he dicho por esta mañana, entonces los alumnos me disculpen, por favor, voy a dar un ejemplo del Jana Sanskriti, que es un grupo en India, que es un grupo muy largo. Hubo una mujer una vez en el Jana Sanskriti que ha dicho para el director del grupo, para Sanjay Ganguly, que no era oprimida, que no tenía ningún tipo de opresión, porque su marido no le pegaba más de que ella necesitaba. Entonces no era oprimida. Entonces, teóricamente, para ella no era necesario hacer un trabajo de teatro del oprimido con ella. Hay, el contraejemplo que también conté, es en Suiza, una chica que dice, yo soy muy oprimida, yo soy extremadamente oprimida por los pidientes. Entonces quiero hacer un teatro forum contra los pidientes. Entonces, claro, esta chica quizá estaba molesta, esta mujer quizá estaba molesta por los pidientes, por los mendigos, pero no estaba oprimida por los mendigos, no estaba siendo oprimida por los mendigos. ¿Está muy alto el sonido o es impresión mía? Es impresión mía. ¿Está bien? Sí. Entonces, la concepción con la cual trabajamos dentro de nuestro grupo de lo que sea supresión no es una concepción, una definición que puede ser reducida al individual, al subjetivo. Yo creo que soy oprimido, yo no pienso ser oprimido y tú trabajas así porque de hecho no va a funcionar. Vamos a imaginar un soldado israelí en Palestina hoy, quizá se siente muy mal de llevar las piedras en la cara, pero no es oprimido por los palestinos. ¿Está claro esto? Sí. Entonces, la definición que tenemos que tener es una definición que no puede ser solamente basada en el subjetivo de las personas. Tiene que ser una definición, solo puede ser una definición, que ven la opresión como una relación de grupo, entre grupos sociales, y no entre personas, pero entre grupos sociales. Y eso es bastante importante, porque si no, uno no sale del yo pienso que sí, yo pienso que no, y no hay cómo seguir construyendo, no hay cómo intentar construir una sociedad que no sea opresiva. Entonces, en esta relación entre grupos sociales, que vemos es que siempre es una relación que es una relación de poder al final, con un grupo que tiene más poder que el otro. El ejemplo que yo daba es que en Francia hay una diferencia de salario de 25% entre los hombres y las mujeres por el mismo tipo de trabajo, 25%. Yo tengo una novia en Francia y yo soy súper buena gente. De hecho, no te rías, es verdad. Entonces yo voy a pagar más cosas, yo voy a pagar más veces el restaurante, yo voy a pagar más veces la ida de vacación, yo voy a ser muy buena gente. Pero no estamos hablando de igualdad en esta relación, estamos hablando de yo que utilizo mi poder de una manera más iluminada, digamos así, más bondosa, más caridosa, quizá un poquito condescendiente quizá, pero de una manera iluminada. Y eso no es un problema de igualdad, es yo que decido utilizar mi poder de una manera más simpática. Entonces, como estaba diciendo de nuevo esta mañana, el gran problema de la esclavitud no es saber si el maestro, el dueño de esclavo, es buena gente. El gran problema de la esclavitud es que haga esclavitud. No es saber cómo uno usa el poder. Entonces, estoy intentando dar estas informaciones sobre una concepción política de lo que es la opresión, porque si no, cualquier técnica, cualquier tecnología puede ser utilizada de cualquier modo, de un modo positivo o de un modo negativo. La tecnología en sí no tiene una dirección que sea una dirección política. La tecnología permite cosas, pero permite, La tecnología permite, estaba viendo el panel de control, con las cámaras se puede filmar cosas fantásticas, pero al mismo tiempo se puede hacer con que toda la ciudad sea controlada por estas cámaras. ¿Qué filmo? La tecnología en sí no tiene ningún sentido, es la manera de utilizar, en qué dirección utilizar la tecnología, que le da un contenido político. Entonces, eso sería una breve, muy rápidamente hecha definición de qué es el teatro, de qué es la opresión dentro del teatro del oprimido. Bueno, ahí estábamos escuchando a Julián Boal haciendo una definición, ¿no? Un poco explicando lo que es el teatro del oprimido, y que es de donde viene también el Teatro Foro, que es el taller que estáis dando en el Instituto Excurse. A mí me surgió una pregunta, ¿por qué se elige este instituto para hacer esta intervención? Bueno, este instituto es un instituto que está muy comprometido a nivel social. Uh-huh. Lleva muchos programas de paz, de tolerancia en sus paredes. De hecho, se pueden ver algunos cuadros de proyectos de cooperación internacional. Y aparte, se escogió el FP en este instituto porque era un grupo, entre comillas, vulnerable. Había un abanico de gente que venía de otros institutos, de otros colegios, y se reunía ahí un caldo de cultivo interesante. O sea, porque era gente diferente que se unía ahí. Uh-huh. Y esto surge desde la ONG en la que trabajas tú. ¿Vais y se lo proponéis al instituto? Se lo proponemos al instituto. De hecho, bueno, ahora mismo también tenemos proyectos de este estilo, tanto en Araba como en Guipúzcoa. Se lo proponemos al instituto. El instituto nos da el visto bueno. Nosotros buscamos un financiador, que en este caso fue el Ayuntamiento de Bilbao, al que le damos las gracias y a ver si nos subvenciona el del año que viene también. Y bueno, se propone tanto a la institución como al ayuntamiento el proyecto, y si a todos les parece bien y va adelante, nos ponemos a trabajar en ello. Muy bien. Bueno, estaba pensando que son las 6:05 y que Anita y la sección de Migraña New, porque tenemos una sección que se llama Migrañas News. Y son noticias que dan dolor de cabeza. Muy interesante. Sí. Y te invitamos a que participes también. Entonces, para ello contamos con Anita, que es una colaboradora a la que llamamos por teléfono. Y ella, pues, coge durante el tiempo que sea, porque Anita nunca se sabe, Anita Maravilla puede estar una semana como dos días con una noticia, depende, dándole al coco, porque además le da mucho al coco, pues desgrana una noticia de que la ha sorprendido, que le ha dado dolor de cabeza sobre todo, ¿no? Sí. ¿Y qué tal si la llamamos? ¿Cómo vamos? Sí, iba a proponer escuchar una canción para relajar un poco y ahí vamos ya poniéndonos en contacto con Anita. Vale, antes de la canción y de las migrañas news, me gustaría decir, o sea, y aclarar que me ha parecido interesante del audio que hemos escuchado, sobre todo el trasfondo político y transformador que tiene el Teatro Foro. O sea, que la sociedad es necesario transformarla desde las bases, sobre todo desde las bases educativas, ya que nuestro gran querido sistema educativo se dedica a coartar todo lo cultural que en ello hay, ¿no? Pues como la música, la filosofía, incluso la filosofía de pensar, el teatro y todas estas cositas y habilidades muy interesantes, pues ya que desde arriba dicen, no, esto no vale para nada, pues es bastante llamativo, ¿no? Que se utilice el teatro de nuevo para incidir en las aulas y para estar ahí, porque realmente es una herramienta muy potente de transformación. Muy, muy, muy potente, porque sí, o sea, es desde ahí, desde las bases, ¿no? Desde donde se tiene que transformar lo de arriba, sí. No desde arriba lo de abajo. Nosotras estamos totalmente de acuerdo y por eso trabajamos en ello. Entonces, en este minuto solo lo estáis llevando en este instituto, o sea, ¿o tenéis planeado en algún momento expandir también esta, como que es una semilla que luego...? Sí, lo que pretendemos es expandirlo. Bueno, como ya os comentaba, nosotros trabajamos en todo el Estado, y en el Estado hay diferentes iniciativas y en diferentes institutos. En algunas comunidades está más implementado que en otros y lleva más trayectoria, y nosotros pretendemos que esto sea un punto de partida. Es una iniciativa interesante. Interesante, sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar A la ruina con Los ojos de Dios y volvemos enseguida con Migrañas News. Buah. En Brujas sin Escuela. Es una selección musical. Que dirime su sillón, te hay más callado que en misa y eso es una aberración. Obama está a la prisa por su vida escalafón. Los ojos tengo de Dios. Se besa los cinco de underground raperos. Y el corazón. Princesa y esa diva con el culo en venta, que están pendientes de alfabetizar y de vestir, son dueños de hacer lo que quieran con eso que enseñan, pero no confundan o no representan. Que aquí hay señoras con letrones ya de muchos años, a las que habéis tenido escondidas en cajones, y cuando enseñan los dones cuatro la verdad la sacáis como si fueran agua de mayo que mando. Y está yo, que yo no soy de hacerme la loca, que lo que estáis diciendo es que pa' ser rapera hay que hincar las rodillas y abrir la boca sin fallo, y todos callados porque es lo que toca. Que eso es el panorama, posturita y fama y aplauso de foca. Me callo cada vez que alguien saca un bazooka y hacéis como si nadie le dais bola mediocre. No importa gentuza, que aquí somos roca. La callo, vasallo de la indigna derrota, de darle la razón al que dice que el rap son tres putas y un micro pa' 40 idiotas. A los que han renunciado al arte del lamento, a los que han profanado mi templo del llanto, es a los que no les perdono toda esta mierda y miento si digo que tengo el corazón curado de espanto. Hagan su casa cada cual por mí lo que prefiera. Yo solo digo que con esto estáis haciendo el bobo, porque le estáis diciendo al mundo que son una rapera y eso es meter a tu rebaño en la guarida del lobo. Yo rapidito me voy a cantar tarento, primero porque puedo y porque cuando canto es pa' curarme un poco el alma y hoy lo necesito. Que esto parece un grito y en verdad un llanto por ese rap que yo he querido tanto y al que estáis violando por puñal derechito. Sostengo de Dios. Venís de chicos malos, roquen modenaro. Perdéis el norte en dos tetas. Y solo sois un club de fans y pajilleros. Sostengo de Dios. Tu panorama, muy pocas pelotas, demasiados palmeros. Me vuelvo con mi croqueta. Bueno, estábamos escuchando a La Ruina con Los Ojos de Dios. Tengo que decir que hay que ver el vídeo de esta canción porque tiene una excelente receta de croquetas veganas de setas durante el vídeo. Por eso estoy mirando la pantalla todo el rato, porque una muy buena receta. La Ruina, Los Ojos de Dios. Pero gran, yo no la había escuchado nunca, La Ruina, y gran descubrimiento. Sí. Y la receta está muy bien, ¿eh? Atena se queda corta, vamos. Bueno, estamos con Anita aquí detrás del al otro lado del teléfono. Anita, ¿qué tal? Bien. Escuchando de las croquetas. Bueno, y a ver, adelantando sobre la migraña news de hoy. No me diga. Ah, claro, pero ese en el aire no ha salido. Tú sí me has escuchado, pero en el aire no ha salido. Ah, vaya. Bueno, pues esa es la próxima. A ver, cuéntanos, que has estado ahí 2 semanas reflexionando, te hemos dejado en paz y ¿qué ha pasado? A ver, no estamos en el aire, ¿verdad? Sí, estamos en el aire. Oh, gracias, señorita. Bueno, pues han sido 2 semanas de profunda reflexión, diálogo, un retiro espiritual. Han sido las circunstancias, como vosotras bien sabéis, las que han hecho que no participase con mis noticias, que eran mucho dolor de cabeza en los últimos programas, pero bueno, o sea que no han faltado, desde luego. Voy. ¿Le doy? Dale. Ok. Bueno, pues una de las noticias, bueno, la noticia elegida, de hecho, sobre la que voy a profundizar, tiene que ver con el Simpa de Rita Barberá. O cómo me doy el piro sin pagar. Bueno, hay gente que no le encuentra la gracia por distintos motivos, ¿eh? No siempre por el mismo. Pero hay gente que no le encuentra ninguna gracia. A mí, francamente, pues, ¿qué queréis que os diga? No sé si me hacía gracia o no. El asunto es que, bueno, esa es la noticia principal, pero la otra, no menos importante, y que no sé si habréis mencionado ya en el programa, puede ser, es que hoy no he podido escucharos, es el allanamiento y posterior tapiado del Gasteche de Recalde. Sí, de Charri. Efectivamente. Pues sí, ha sido desalojado de Charri esta semana. ¿Habíais hablado de él? No, muchas gracias por traerlo, sí. Bueno, pues, o sea, dolor de cabeza. Le he tenido dudas porque no es dolor de cabeza, es una mala hostia, pero infinita. Bueno, y aparte de la mala hostia infinita, el que la policía continúe llevando a cabo allanamientos que entre en un Gasteche sin una orden judicial, que se lleve ilegalmente material y equipo del Gasteche. Y bueno, pues no sé. Y esta va a ser la tónica. Además, para cerrar el local y no hacer nada, o sea, para mantenerlo abandonado ahí y que se caiga solo. Es que es... Sí, según ellos no se mantenían las normas de seguridad. Pero a ver, o sea, las normas de seguridad, señores, ¿de qué normas hablan? Si los primeros que no cumplen las normas son ustedes. Y normas de seguridad, bueno, no sé, es una noticia sobre la cual quizá profundizar en otro momento. Igual sí. Hablando con los compañeros del Gasteche y bueno, y viendo cómo evoluciona la situación, porque lo que no sé, o sea, lo que yo no sé es qué quiere decir lo de las normas de seguridad que no se cumplían, o sea, como pretexto para eso, para un allanamiento a todas luces ilegal, ¿no? Pero bueno, lo que sí sé es que ese allanamiento es un delito. Y un delito es un delito, lo cometa quien lo cometa. En este caso ha sido la policía. Me gustaría saber quién va a denunciar ese delito. Se hizo, ¿cuándo fue? Ayer, no, antes de ayer o ayer. El día 30 fue, ¿no? Sí. Mejor dicho, no, quién va a denunciar ese delito que ya está denunciado por los compañeros, perdón. Sino, o sea, ¿cuál va a ser el tratamiento que se le dé a ese delito? En realidad, era lo que quería decir. Antes de ayer se hizo una manifestación, una concentración en la plaza de Recalde, y la verdad que es que era realmente vergonzoso. O sea, había el chancha, lo mismo que casi participante. O sea, era impresionante el despliegue. Había hasta helicópteros. O sea, era impresionante. Se nos ha bajado el sonido, ¿no? Un poquito. Sí, un poquito. Era impresionante el despliegue policial que había en aquel momento en Recalde, ¿no? Y lo que se escuchaba un poco allí en la manifestación, aparte de que había muchísima tensión, porque claro, estás allí totalmente rodeada, te sientes como una rata que en cualquier momento van a disparar contra ti. O sea, que si eso lo llaman seguridad, pues no, que quieres que... Si esto es seguridad, bendita sea la seguridad, ¿no? Y surgía el comentario general de que, claro, es que no quieren que se convierta en un cucucha. Bueno, a ver, no es que no quieran que se convierta en un cucucha, es que no quieren que haya centros sociales, no quieren Ninguno. Que haya iniciativas autogestionadas, no quieren que haya otro modelo de sociedad, ahora al hilo de lo de cucucha, como dijo el señor... el difunto alcaldísimo, mira tú, es el día, el señor Azcuna, pues eso, no quieren otro modelo de sociedad que no sea el suyo, pero bueno, a ver cómo van a conseguir que nosotros dejemos de construir el nuestro. Hombre, pues a base de, o sea, policía. Con el sí, pues exactamente, A base de, pues, de lo que ya sabemos que es, ¿no? O sea, de violencia. Violencia pura y dura ejercida por los aparatos del Estado sin ningún tipo de miramiento. Porque, claro, de repente cuando te encuentras totalmente rodeada por personas que miden 1,80 y que están con la cara totalmente tapada después de haber hecho el allanamiento que tú estabas comentando... O sea, que mandaron 18.000 furgones, o sea, me han dicho que vamos, sí, que parecía... Sí, sí. Parecía que iban, sí, a detener a todo el Congreso de Diputados. Sí, sí, sí. Vamos. Igual es que sea... Yo creo que les falló el GPS, que iban para Madrid, pero lo que pasa es que les mandó para Recalde y dije, ya que estamos aquí... Vamos a poner con pincha Recalde y luego ya sí. Eso. Las cosas son tan absurdas que a veces no... Sí, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y bueno, y lo de Rita Barberá, porque el pues tema de Rita, Recalde... Lo de Rita. Sí. Lo de Rita, nuestra querida Rita... Pues bueno, es algo que todo el mundo conoce, que pero que no hace falta mucho comentario. Pero lo que yo, por ejemplo, desconocía y me llamó poderosamente la atención, quizá lo desconocía porque francamente todas las tramas del PP me producen una repugnancia tal, o sea, que está bien, un poco de dolor de cabeza de vez en cuando, ok, pero ya vomitar todo el tiempo no, o sea, una tiene que vivir, ¿sabes? Entonces no estaba muy empapada del asunto, pero a raíz de la muerte de la alcaldesa, pues entonces empecé a informarme. Y me enteré de que ya son unas cuantas las muertes relacionadas con la trama Gürtel. Uh-huh. Algunas más, bueno, más claras y otras menos claras. Algunas de una oportunidad bestial y otras, bueno, o sea, inoportunas siempre. La muerte no suele ser muy oportuna. Pero en todo caso... mejor que analizar y empezar a hablar de la maldición de la Gürtel, como hacen los periodistas de algunos medios que me he encontrado por ahí, que dan un poco de miedito, y no por la maldición, sino por su nivel periodístico. O sea, datos, queridos datos. A ver, voy a medio leer, ¿de acuerdo? Bueno, la señora alcaldesa murió por infarto. Muy poco antes de tener ya finalmente severos problemas, ¿no? Pero esta es la última de una lista de muertes que afectan a los relacionados con la Gürtel y con la financiación del Partido Popular. Esta mujer, lo digo por Rita, murió menos de 48 horas después de tener que comparecer ante el Tribunal Supremo para declarar sobre su posible pérdida de aforamiento. No solo la imputación, sino la pérdida del aforamiento, que este es otro tema para dar mucho dolor de cabeza. O sea, el afuero y el desafuero. Sí. Estos señores encima, o sea, cometen delitos aforados. Es decir, cobran por ello todo. A no ser que los desaforemos. Bueno, ya me está doliendo la cabeza, esto funciona. Ok, bueno, pues cuando iban a desaforar a la Barberá, aparte de sus diversas imputaciones, muere de un infarto de miocardio. Antes que ella, ha habido como otras 7 muertes y accidentes muy graves, no siempre en situaciones claras, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, murió el señor Leopoldo Gómez, que era un imputado poco mediático y que se conocía perfectamente todo lo que había sucedido en torno a una de las cuestiones más productivas de esta trama, que es la rama de Pozuelo de Alarcón. El Leopoldo Gómez fue arquitecto municipal de Pozuelo y era el cobrador de Jesús Sepúlveda, el ex marido de Ana Mato, o sea, ya nos vamos situando, ¿no? Durante los años de los maletines, alcalde de Pozuelo y bueno, y con Leopoldo, Leopoldo de Cobrador. También parece ser que murió de una forma un poco clara. Luego Isidro Cuberos, que era la manita derecha de Javier Arenas, ya sabéis que quién es el encantito ese. Sí, sí, sí, estuvo por Andalucía. Sí, el secretario general del party. O sea, vamos, que no quería ni decirlo, pero bueno, ese mismo. Entonces, fue su jefe de comunicación, pero y dicen que mucho más. Dejémoslo ahí. No hablo de que fueran novios. O sea, por mí podían ser matrimoniados. Pero este señor apareció en un barranco entre Mijas y Benalmádena. Yeah. 100 veces, Anita. Apareció tirado con la moto en un barranco cuando era una pieza clave para entender cómo había operado la Gürtel en Andalucía, como bien decía Vero. Bueno, igualmente sorpresiva fue la muerte de un tipo clave en los movimientos del dinero producido. por la trama. Este señor, Francisco Yáñez, tiene un bonito expediente, era amigo personal de Luis Bárcenas y de los tesoreros anteriores a él, Álvaro Lapuerta y Ángel Sánchez, que también, bueno, espero no ofender, que no sea una ofensa perseguible al honor de las personas, por lo que sea un par de prendas también del pelo, y murió pocos días después de ser imputado y cuatro días antes de tener que ir a declarar ante el juez Ruz, durante años, contable del PP, el caballero, padre del apoderado de las cuentas en Suiza de Bárcenas. Wow. Está acusado por el entonces juez de la Audiencia Nacional de haber colaborado en la ocultación del patrimonio opaco para la hacienda pública de procedencia indiciariamente, señor. Hoy tengo un día. Ilícita de Bárcenas y su mujer, la Rosalía. Ok. Investigando por otro lado, me he enterado de una cosa que, bueno, a mí me ha parecido muy graciosa, y es que el señor Yáñez también desvió dinero desvió dinero a una cuenta de la iglesia de la que Bárcenas era apoderado. Madre mía. A ver, no es ninguna novedad que la iglesia esté implicada en todos estos tejemanejes. Pero, ¿por qué estos datos no se saben? ¿Por qué nadie habla nunca, por ejemplo, de cómo es la relación entre Iglesia Católica y Partido Popular? O sea, habló a nivel penalmente perseguible. ¿Habíais oído hablar alguna vez de esto? Hombre, sí que siempre se ha intuido, ¿no? Siempre que por debajo siempre ha estado esa relación, pero no, nunca ha salido. No, hablo de datos concretos, de datos que se dan en los noticieros, de esos que... Es en los que hay un señor que habla por los codos y no dice mucho. Pues, por ejemplo, a mí el detalle de Bárcenas y las cuentas de la iglesia me parece, vamos, si fuera periodista, pues sería un hilo pues, el que tirar con mucho interés. Pues deberías haber sido periodista. Bueno, ahora lo es. De Brujas sin Escoba. Exacto, yo soy más que nada de Brujas sin Escoba. Eres Brujas sin Escoba, por eso puedes llegar a lugares donde la prensa tradicional no llega. Bueno, por ejemplo, a una habitación del Cartón donde apareció Marta Rodríguez Alonso en enero del 2015, en lo que pues, se dictaminó que había sido un suicidio. Esta mujer era la esposa del senador del PP, Tomás Burgos Beteta, y Ruth la había imputado por la utilización que la trama Gürtel había hecho de su empresa como tapadera de los asuntitos de Francisco Correa. Madre mía, me parece muy interesante lo que has hecho, porque has establecido una relación que normalmente en los medios, para nada, porque lo que hacen los medios es salpicar estas muertes, pero nunca establecer una relación para que la podamos entender. Porque claro, si se establece la relación, empiezas a entender y empieza a llegar realmente la información, empieza a ejercer su función de comunicación real. Es mucho más fácil pues dar el bombo de ha muerto Rita Barberá, pero no relacionarla a su vez con todas estas muertes que nos estás contando, ¿no? No, bueno, la gente, o sea, quiero decir, hay muchos periodistas, aparecen varios medios, te digo, en diferentes tonos, los hay que hablan de maldiciones y los hay que, espero que empiecen a, vean la telaraña y empiecen a trabajar para, pues bueno, para que la vinculación entre todas estas cosas quede clara. Bueno, todo está ya muy claro, ¿no? Está muy claro. Pero pienso que, como acabáis de decir, es importante no suministrar a la gente, no atiborrarla a hechos aislados, o sea, sino colaborar con ella, bueno, que la gente puede hacerlo sola, no es tonta, pero colaborar con ella en la vinculación de unas cuestiones con otras para que tengamos un mejor plano general de las cosas. Y muchas veces la sobreinformación en cuanto a te machacan, ha muerto, esto ha pasado al otro, yo creo que es precisamente lo contrario, o sea, trata de bombardearte con datos para que tú ni analices, ni vincules, ni opines. Totalmente, no sé, eso es. Si estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Pero yo creo que va por ahí. En todo caso, bueno, pues la gente se suicida agobiada por las cosas que ha hecho o por las que le van a suceder. La gente muere de un infarto ante el marrón horrendo en el que se encuentra colocada por sus malas prácticas. Desde luego, o sea, maldiciones pocas, pero bueno, que voy a por el siguiente porque esto no para. Abreviando, José Martínez Núñez, dueño de tecnología de la construcción, Teconsa, que fue una de las empresas beneficiadísimas con la burbuja inmobiliaria, el escándalo de la propia trama Gürtel, llegó a facturar por encima de 6.000 millones de euros, esa cosita de nada. Y bueno, ya había sido relacionado con Correa por el primer juez que llevó el caso, que fue Baltasar Garzón. Luego, el extesorero popular Álvaro Lapuerta ya se ha pegado un par de hostias morrocotudas a la puerta de su casa que le han hecho no poder declarar o evitar comparecencias ante los diferentes jueces que instruyeron la causa. En este caso, por una parte, se duda de que este señor se haya caído. La última vez, por lo visto, o sea, se haya caído voluntariamente, quiero decir. Pero la última vez se le fue un poquito a la mano y estuvo en coma una semanita. Después de lo cual, tampoco es que, a ver, es una de cal y otra de arena. Después de lo cual se le ha declarado como inválido para declarar. ¡Wow! Yo pensaba que se le había declarado como torpe nacional. No sé porque vamos. O sea, si lo haces a propósito, lo del coma es excesivo. Ya, me parece. Que pueda ser una coincidencia, que el señor está muy nervioso porque, otra vez, menudo marrón en el que estoy metido, pues puede ser, pero los hijos de la puerta. Y él mismo acudieron a la policía para denunciar que habían sido amenazados. Bueno, pues eso, en cuanto a mira a ver qué es lo que declaras porque tienes hijos y nietos, aunque tú ya seas un hombre mayor. O sea, estas perlitas, pues vamos, son de mafia, una mafia. Es que a ver, sí, ¿cuál es la conclusión? Ninguna, estarán relacionadas entre sí, bueno, sí, evidentemente a través de la Gürtel, puede ser la mala fortuna, también puede ser el azar, yo qué sé, llámalo como quieras, pero a que todo esto huele a mafia, canta a mafia, o sea, y grita mafia, pues sí. Sí, sí, eso. Totalmente, totalmente. Y Y bueno, creo que con esto doy por terminada. Ya, bueno, un tremendo dolor de cabeza, doy por terminada la sesión de gracias. Sí, muchas gracias, Anita. No, gracias a vosotros. Siempre, siempre es muy nutritivo escucharte. Bueno, algún día hablaré de otras cosas. Si no sean migrañas. Bueno, brujas, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Anita. Por estar ahí todas las semanas. Un beso. Un beso. Agur. Pues sí. Uy. Bueno. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo ya de programa, así que con estas gratas noticias que nos ha dado Anita, nos vamos con esto en la cabeza y ya nos podemos ir a pasar un maravilloso fin de semana. De agenda cultural, no sé si... Agenda cultural. Ah, sí, hay una cosa importante en la agenda cultural. Ah, sí. El día 2, hoy y mañana se está celebrando Degeneradas. Ah. Que Degenerada es un programa teórico, conceptual, artístico, transfeminista, transcolonial. Vamos, aquí tenemos mogollón de cosas, ¿no? Lo que viene a ser Degenerada es un programa que está llevado por Histeria Colectivo A. Lo que viene a ser es un estudio de las identidades de género, pero las identidades de género atravesadas por otras perspectivas, atravesadas también por el sitio donde nace, la edad que tienes, el ambiente en el que te crías, que básicamente eso es lo que se puede entender por transfeminismo, ¿no? Que es un concepto que supuestamente nos queda muy grande, cada vez que escuchamos transfeminismo se nos pone el vello de punta, nadie sabe qué es el transfeminismo, ¿no? Pues bueno, chicas, el transfeminismo, y chicos, el transfeminismo es esto, o sea, es como una identidad que normalmente está más establecida en una cuestión de género, de femenino, masculino, pues se encuentra atravesada por múltiples dimensiones sociales que hacen que no sea una mera identidad, ¿no? Y la transformación y las estrategias de resistencia ante los condicionamientos externos por decirnos qué somos, cómo tenemos que ser y los abusos que se cometen por parte tanto de las instituciones como a nivel social en torno especialmente a aquellas identidades que son más controvertidas en el sentido del género, como puede ser la transexualidad, ¿no? Uh-huh. Y el programa está teniendo lugar los días hoy. Está llevado a cabo también por la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y por el Centro de Documentación de Mujeres, que está en la bolsa, y mañana habrá talleres, que hay un taller que a mí me parece especialmente reseñable, que se llama Diásporas Críticas, que lo que se trata en el taller es de la lectura de diferentes manifiestos políticos que ha habido. Y luego, por la tarde, hay una conferencia que también me parece bastante bastante interesante, que es unir esta perspectiva de la identidad. Habla mucho de Latinoamérica, porque las personas que lo están liderando pues tienen que ver mucho con el mundo latinoamericano, y la dictadura, y cómo qué presiones políticas se ejercen para el control de la identidad y el control de las personas. Y esto, pues bueno, si queréis lo podéis encontrar en la página de Histeria, que es Histeriac, terminado en K, con H y con I latina, histeriac.org, o bien también lo podéis ver en el Facebook, que es Histeria Colectivo A. Y bueno, decir que en un principio puede dar un poco de pánico por cómo se presenta la información, ¿no? Por estos conceptos, transfeminismo, transcolonial, no sé qué, no sé cuánto, pero que luego es muchísimo más accesible y a todo el mundo, o sea, que todo el mundo lo puede entender, que no nos sentamos asustadas por la conceptualidad, ¿no? Sino que simplemente pues una forma de escribir que tiene Duen Sarasachi, que ha sido la persona que lo ha liderado, pero que luego a la hora de transmitirlo la cercanía brilla. Uh-huh. Vale. Así que invitamos a todos a participar de esto. Se puede buscar más información, como has dicho, en la página y en el Facebook. Y mañana continúan, así que si no habéis podido ir hoy, pues ya se puede uno acercar mañana. Pues ya podéis ir corriendo, ¿eh? Corriendo, que ya se acaba. Y lo otro, también comentar que hoy a las 7 u 8 de la noche, no estoy segura, porque a las 8 está Puertas Abiertas de Bilbao Arte. Ah, mira. Qué interesante. Que podéis ir a ver toda la, todos los finales de las becas, ¿no? De la gente que ha estado becada este año en Bilbao Arte, las propuestas, y por, creo que siempre hay un pequeño cóctel que significa que hay birra gratis y cosas así. Donde hay birra gratis, pues siempre hay que ir. No sé si hay alguna actividad más, seguro que sí, porque estos fines de semana están muy activos en Bilbao, pero bueno. Bueno, decir que empieza también la Durango Azoka. Eso es, Durango Azoka, la feria anticomercial de libros y discos, que empezará el día 5, del 5 al 7, creo que son los días. De todas formas, también lo podéis buscar por internet. Y Irola, este fin de, ¿no? Sí, empieza. Y Irola Irratia pues estará allí el día 6 de diciembre con una emisión en directo desde allí, desde Durango Azoka, con la gente que lo está organizando y los diferentes colectivos pues, que están allí presentando y luchando, ¿no? Porque al final estar metido en este campo pues, es una lucha continua. Eso es. Bueno, ya hemos dado bastantes panoramas para hacer. Seguro que hay más, pero bueno, ya los buscáis vosotros. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Mónica. Gracias a vosotros. ¿Vosotras? Sí. Muchísimas gracias, Mónica. Y ya nos escuchamos el próximo viernes en Brujas sin Escoba. Hasta luego. Hasta luego. Bye, agur.